perfecto para estos días de vacaciones, para muchos de descanso. Earth, Wind & Fire, la canción es Let's Groove. Y Banksy ha vuelto a ser noticia porque ha aparecido una nueva obra en Londres. En algún momento lo que está pasando con Timothy, con el rapero, es The Kid. Pues pasó también con Massive Attack, porque se decía que del Naya era Banksy. Ah, sí. Sí, pero todo parece indicar que no, porque salieron hace unos meses, casi años, la foto del que sería el verdadero Banksy. Ok. Es un señor. O sea, tú puedes ir caminando y te lo encuentras y sigues. Sí, uno ni idea. Y ni idea. Pero sí, ha vuelto nuevamente este lunes este nuevo mural en Londres que muestra a dos niños acostados y señalando hasta el cielo. Es su última obra. El artista publicó dos fotos de la obra en su cuenta oficial de Instagram el lunes, horas después de su aparición en una pared en el costado del edificio al oeste de Londres. Y pues desató especulaciones si era o no, y pues él confirmó que sí. El mural en blanco y negro pintado sobre un garaje muestra dos figuras vestidas con gorros y botas de invierno acostadas en el suelo, con una de ellas señalando con el dedo hacia arriba. Una imagen idéntica apareció al pie de una torre en el centro de Londres el lunes, pero el artista del graffiti no publicó esa versión en su cuenta. Así que sí, lo ha vuelto a hacer, yo creo que para cerrar el año. ¿Será que nunca vamos a conocer su verdadera identidad? Yo creo que sí es el señor, ¿sabes? Porque las veces que le tomaron las fotos estaba con pintado y... Sí, con rastros, sí, con la prueba del delito. Ahora, toca mirar qué pasa con ellos, porque una de las cosas que hablábamos con Alejo es que como que perdió validez, entre comillas, de un impacto político, social, cuando se dedicó a vender sus instalaciones y pinturas por millones. Como que... Pero igual él necesita la plateca. Sí, entiendo. Pero desdibuja un poco, sí. Exacto. Total. Que sea como una manifestación de... al tener el dinero, bueno, el cochino dinero que todos quisiéramos tener. Pero ahí está. Si quieren verlo, pueden ir a su cuenta oficial en Instagram para que repasen esta imagen bonita en Londres. Ta-na-na, Somber. Ay, mira, ahí está. Back to Friends en la X. I de su trabajo discográfico publicado en 2025, a Justin Bieber con Daisies. Tú traes siempre temas truculentos, truculentos. Ay, de la palabra truculento. Pero este sí me sorprende. Del latín truculentis. Ya no más vacaciones, por favor. Sí, por favor. Descanso. Es que este sí me tiene sorprendida porque no lo veía venir. Resulta, señor, que la tranquilidad de la familia Cyrus, es decir, sí, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, sí, su hermana, pues se ve sacudida por una declaración impactante. Hay una mujer que se llama Jamie Lee, es una terapeuta, tiene 45 años, vive en Arizona y está confirmando y diciendo con mucha firmeza ser la madre biológica de Miley Cyrus. Según su relato, la cantante es fruto de un embarazo que ocurrió cuando ella era apenas una adolescente víctima de trata de personas. ¿Qué pasa? Ella dice que sus recuerdos estuvieron reprimidos durante años debido al trastorno de estrés postraumático, porque a los 14 años ella sufría abusos en Nuevo México, dio a luz a una bebé a la que llamó Miley y... ¡Ay, cállate! Como su cerebro bloqueó estos eventos traumáticos, ella visitó su pueblo natal en 2016 y ahí su memoria, ¡tin! Se activa, todo explota en su cabeza y asegura que tras ser rechazada por varias celebridades a las que pidió ayuda para poder proteger a su bebé, pues finalmente entregó la niña a Billy Ray Cyrus y su esposa Tish en una propiedad alquilada en San Diego. A pesar de pues lo complejo que es todo este relato, ella insiste en que su único objetivo actual es obtener una prueba de ADN para aclarar que no desea quitarle nada a Miley, no está interesada en su dinero, no está interesada en fingir una o interferir en una relación entre ella y Tish Cyrus, sino simplemente pues validar su identidad y poder ayudar a otras personas que sufren de este tema de estrés postraumático. Pero muy fuerte. Mucho. Muy fuerte, porque imagínate que sí, igual las dos están en derecho de saber. Exacto. ¿Qué pasa? La versión oficial de la familia Cyrus contradice totalmente esas afirmaciones. Okay. Ellos sostienen que la cantante nació bajo el nombre Destiny Hope Cyrus y que el apodo Miley se deriva de Smiley. Eso lo han dicho siempre desde la era de Disney Channel, porque ya dicen que tiene una personalidad muy alegre, muy extrovertida, por eso el Smiley, resumido a Miley. Billy Ray Cyrus ha calificado públicamente la historia de Lee como falsa y absurda, y pues el conflicto ya ha pasado por tribunales sin éxito para la demandante. Hay jueces en Tennessee y California que han desestimado sus casos, e incluso se le ordenó pagar cerca de $7,500 en honorarios legales a Billy Ray Cyrus. Sin embargo, ella dice, no señores, yo sigo en mi lucha legal, tengo todo el derecho a tener una prueba de ADN, y pues recientemente presentó una demanda federal en Arizona por supuesta discriminación de varios departamentos de policía. Ella dice, claro, sé que mi historia suena increíble para la mayoría, pero mantengo que el trauma puede hacer que mi cerebro oculte realidades tan intensas como un parto, sobre todo después de sufrir un tema como trata de personas. La familia de Miley Cyrus está ignorando las peticiones de contacto y pues el caso sigue generando controversia en redes sociales, en medios como la X Más Música. Ahora, dependes de Miley. Sí, yo creo que ya es la que quisiera. Tiene que decir quiero o no. Si no, está bien. Uf. Ahora quisiera ver una foto de ¿qué es esto tan fuerte? De Jamie Lee, que dice ser la mamá de Miley Cyrus. ¿Qué tal que sean parecidas? Ay, Dios mío. Dice el dicho eso. Eso está complicado, pero hablando de Miley Cyrus, Diana Rodríguez, nos vamos a devolver en el tiempo cuando ella terminó la relación con Nick Jonas, plena era Disney Channel en los 2000, y le dedicó esta canción, se llama Seven Things, y suena en Mañanas X. Yo me acuerdo la primera vez que los oí, hace mucho tiempo. Estaba nevando, el video era congelado. Tú te debes saber toda su carrera musical y de FI. Y no, fue como no el mayor toda. Éxito. Esta sí, obviamente esta fue la más grande, pero no me sé toda su carrera musical. Pero suenan muy bien. Sí, y Alejo estuvo hablando con él. Ay, sí. Sí, está fantástico y tiene como una cara chévere y bien querido. Si no saben, vayan al perfil de Alejo, de aquí puedan ver The su Music entrevista. Pimp. Exactamente. Él está de vacaciones, por si acaso están al pendiente, pero porque no lo hemos oído, porque está de vacaciones en esta jornada de vacaciones. Tenemos pregunta del día, porque mañana ya es Navidad y estamos haciendo un recorrido por los regalos que nos marcaron, que nos hicieron muy felices. El mejor regalo de Navidad. A ver, entonces, empecemos con Armesto 2018. En realidad se llama John Jairo, pero su arroba es Armesto. Está dice, bien. Un camión trailer a los 5 años, un juego Lego a los 8 y un computador portátil nuevo que me robaron un año después a los 29. Oh, ay, lo siento. Sí. Dice Gina, el salón de belleza de My Little Pony, My Little Pony. Tú te la sabes en inglés, yo me la aprendí en español. Pequeño Pony, Pequeño Pony. Pero nunca fui fan de My Little Pony. Ella, por ejemplo, esos ponicitos nunca tuve porque me gustaban, pero no como para tenerlos en muñequito. No, sí. Pero una amiga tenía y le olía las cresticas de colores, olían a frutas. Eran muy lindos, sí, muy bellos. Estuvo bien. Y dice Martín, un nuevo trabajo después de estar un tiempo desempleado. ¡Eso! ¡Ay, amigo! Eso, celebramos con todos los que lograron, ¡ay, Catalina! Todos los que han logrado esto y que han llevado un tiempo difícil, claro, estar desempleado es... ¡Uf! Y para los que están pasando por ese momento, les deseamos de corazón que lo logren. Que sea pronto. Que todo sea posible. Yo me voy por Twitter y por acá Vanessa dice, me regalaron unos patines que dejé de usar porque se gastó la goma. Qué adicción esos patines. Tengo que agradecerle las piernas trabajadas que tengo ahora. Bendecida, Vanessa. Y las nalgas. Totalmente, totalmente. Sandra dice, el mejor regalo que me dieron y que siempre recordaré fue el que me trajo el niño Dios cuando tenía como 9 años y fueron los cassettes del History, volumen 1 y 2 de Michael Jackson. Mira, ¿sabes qué? Yo vamos voy a poner aquí un Michael Jackson, tal vez no el History, pero pues vamos a poner al rey del pop. Sí. ¿Tienes alguna que quieras oír? Ay, no lo sé. No importa. Billie Jean. Puede ser. Me encanta el video de Billie Jean. Entonces, mira, porque tú lo has pedido. Yeah. Porque... Sí. Hace música maravillosa, suena perfecto, Drake, y también es feliz apostando. y grandes cantidades. Ahí. Este año no le fue tan bien y compartió que él quería cerrar como regalo navideño que va a estar transmitiendo, arrancó el 21 y finaliza, las apuestas online. Okay. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Resulta que las personas, los fans que se quieran, que se unan a la transmisión, uno de ellos se va a llevar el 10%. Si ay, llega. ¿Ah? Yo quiero. Exacto. Eso es. El 10% de lo que él gane. Uh-huh, de sus ganancias en stake, de los streams. Entonces él dice, podemos terminar mi año más duro de apuestas con buen gusto. Y dice, quiero compartir el 10% contigo. Aquí estoy, hermano. Animó a los fans a visitar Stake para conocer los detalles de la inscripción, añadiendo que las retransmisiones se emitirán back to back to back durante las 3 noches. Todos queremos que gane. Obviamente, entre más se conecte gente, pues él le representa más números, uh-huh, y él sí que sabe de números. La decisión llega cuando Drake ha admitido abiertamente que 2025 no ha sido amable con él en lo que respecta a las apuestas. Más recientemente apostó $200,000 por Jake Paul para derrotar a Anthony Joshua, una sorpresa que le habría valido un pago de $1.64 millones. La cuestión es que perdió, entonces le tocó pues estar y pierde mucho. Claro. Es más, tienen una maldición de Drake, hay una maldición de Drake supuestamente que habla de esto, que cuando él decide apostar por, pierde. Pero no siempre. Y creo que Jake Paul en esta última pelea le fracturaron la mandíbula. Ay. Por ahí vi unos videos. Los hábitos de juego de Drake han formado parte durante mucho tiempo de su imagen pública a través de su colaboración con Stake. El rapero comparte habitualmente apuestas de alto riesgo en boxeo, en la NBA, en la NFL y el Ultimate y el fútbol internacional. Aunque algunas de esas apuestas han salido mal de forma famosa, Drake nunca ha dudado en apostar a lo grande ni en publicar los resultados, gane o pierda. Sí, es honesto. Tiene mucha plata, sí, también. ¿Qué entonces, tal el pelo a un gato? Ahora, no. Ya saben, pueden seguir su cuenta en Instagram. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal le pega el perrito y tú? Oyente, que está al otro lado, ay, se inscriba y le dé el 10% de las ganancias de... Ahora, todos esperamos que gane para que esto suceda. Si es así, por favor, nos escribe. Nos avisa y nos, sí, invita a comer. Exacto. Oye, te tengo información importante. ¿Tú ya probaste los chicletes con nuevo empaque? Ah, más rico. Sí, sí. Son de menta, de canela, hierbabuena y tutti frutti. Y tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Búscalos y llévalos a donde quieras. Uh-huh. Por ahora, llega ella. Sabrina Carpenter con Mancha. Pone a escuchar esta canción, siempre me llevó a Kate Bush. Ella tuvo otra canción que tenía estos falsetes y siento que esta canción es medio homenaje a esto. Good Luck Babe. Vimos en un solo lugar, desafortunadamente el motivo no es el mejor, a Liam Gallagher y a Beckham. Sí, señora, es que ellos fueron entre las personas que asistieron al emotivo funeral de Manny de Stone Roses, porque esto sucedió en Manchester, fue el lugar donde el legendario bajista de The Stone Roses y de Primal Scream, uh-huh, pues le dieron su último adiós. Él falleció el pasado 20 de noviembre, tenía 63 años, su familia comunicó que Manny murió pacíficamente mientras dormía debido a problemas respiratorios a causa de una enfermedad pulmonar, y el entierro del bajista pues tuvo a invitados como Liam Gallagher. Cargaron el cajón. Exacto. Yo vi a Liam con el cajón. Eran bien amigos, al, sí, parecer, igual que David Beckham. Uh-huh. Y además estuvieron presentes también en un emotivo momento que congregó a los fanáticos del músico, quienes se reunieron en las calles del centro de Manchester, muchos de los seguidores vistiendo de negro o con camisetas y sudaderas de los Stone Roses, uh-huh, y otros luciendo los característicos sombreros de este integrante de la banda. Ellos cargaron, como dices tú, el cajón. Fue un recorrido en la ciudad desde la casa de Manny hasta la catedral con el ataúd cubierto con la portada del clásico disco de Stone Roses y adornos de flores que formaban la letra Manny y R. Kit. También estuvo el líder de la agrupación hablando en el funeral y dijo: Manny era como un hermano para mí, un camarada musical, un alma y un espíritu hermosos. Manny era capaz de reírse a carcajadas en cualquier oscuridad, era el alma de cualquier lugar él en el que él estuviera. Ah, qué fuerte. Noticias tristes para cerrar, sí, el año. Y amigos. Oh. Y recordarlo a estos señores y a Liam que estuvo ahí. La canción es Stand By Me, precisamente. Apenas. Where's my husband? ¿Dónde está? Aquí no lo veo. Y mejor. Your husband is coming, Diana. No, mija. Mira, yo a ti te deseo felicidad. Mira, siempre. En cualquier momento espero el amor llega así, también, de esa manera. Uno no se da ni cuenta. Afortunadamente. Exacto. Uh-huh. Vamos a hablar del sueño mejor. Cosas que nos ayudan a tener un bienestar. Que el husband no da. Él no, exactamente. Al contrario, quita sueño. Vamos a hablar de la importancia. Muchos dicen que duermen poco, pero que descansan. Ay. Entonces, que lo logran. Otros duermen mucho, pero no logran conciliar bien el sueño. Y las dos tienen que ir unidas. Tienen que dormir el tiempo que es y con la calidad de sueño que debe ser. Es importante para esto. ¿Tú duermes bien? Yo duermo muy bien, afortunadamente. Ay. Ahora, lo que pasa es que yo duermo bien porque pues yo estoy medicada. De toda la vida, entonces ese medicamento me ayuda, sin ese medicamento no. Entonces igual sigo mis rutinas porque sé que tengo que madrugar mucho, entonces sé que me tengo que acostar temprano, no te rías. Diana. Te voy a decir una cosa, en The Morning Show se levantan a las 3:30. Pues ahora ya estás barriendo. Exacto. O sea, pero quiero contarles, la última vez que tembló, que fue en la madrugada, tipo 3 de la mañana... Yo, ay no, terrible, me trasnoché. Y Diana dice, yo ya estaba barriendo. Yo soy como, ay mira, yo, ¿qué, está qué? Temblando así, mirando para todos los lados. Escúchame, porque yo me puedo acostar, no me puedo levantar a las 3, esa es mi hora. Porque no me gusta correr, me gusta hacer todo muy despacio. Tomarme mi té, yo tengo 3 criaturas vivas que requieren de mi cuidado, uh-huh. De limpieza. Y todo eso lleva tiempo. Sí, eso sí es verdad. Y me encanta dejar todo, bañarme con tiempo, ¿sabes? No correr. Sí. Muy bien, perfecto. Okay. Entonces, ¿cómo empezamos? Con nuestro organismo que tiene que funcionar siguiendo los ritmos circadianos, que son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que regulan procesos esenciales como la liberación hormonal, la digestión, la temperatura corporal y la actividad cerebral. Estos ritmos están coordinados por un reloj central en el cerebro sincronizado principalmente por la luz solar. Por eso es tan importante salir en la mañana, o sea, que le dé a uno la luz. Sí. Porque eso empieza tu día y tu cuerpo a manejarse según los tiempos que tiene que ser. Yo sé que hay mucha gente que es nocturna y le gusta la noche y funciona en la noche, pero por ejemplo las personas que se acuestan y están con las pantallas todo el tiempo, eso hace que el cuerpo empiece a obtener señales que no son lógicas ni coherentes y empieza a trabajar mal. Mira que cuando yo trabajaba aquí, que hacía nocturnal, que sí. Era de 8 a 12 de la noche, claro, mientras yo llegaba a las 12 de la noche, mientras me daba sueño, tal, y la cantidad de vitamina D que baja, el cuerpo se afecta un montón. Sí. A pesar de que yo dormía las horas que tenía que dormir, que tenía ventanas y puerta antirruido, pues porque mi sueño es liviano, para que me ayudara, nunca funciona como debe funcionar. Exacto, entonces cuando los horarios cambian constantemente, acostarse tarde entre semana, recuperar entre comillas el fin de semana, el sistema entra en un estado de desajuste similar a un jet lag crónico. Ish. Por eso es que uno a veces ve a mucha gente cansada, pero porque es desordenada en sus horarios. Dormir y despertar cada día una hora distinta altera la producción de melatonina, que es la hormona clave del sueño, y afecta a otros sistemas hormonales relacionados con el metabolismo, el estrés y la inmunidad, que puede terminar en problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo. El cerebro necesita fases profundas de sueño para consolidar la memoria y regular las emociones. Cuando el descanso se fragmenta o se desplaza constantemente, estas fases se ven comprometidas y el desarrollo en el día, ay, con razón, también va a afectarse. Entonces traten, por favor, en la noche, como uno de los consejos, porque uno quisiera dormir bien. Sí, claro. Muchas veces la gente no logra dormir bien, por más que le pone fuerza y se esfuerza y cierra los ojos y cuenta ovejas, no se logra. Pero sí evitar cosas que pueden afectar peor eso, como los móviles, televisores, ordenadores en la noche. Pantallas. Esta luz azul inhibe la melatonina y retrasa el inicio del sueño. usted se queda ahí eternamente. Entonces sí tratar de eliminar el consumo de redes una horita antes, para que se acostumbre su cuerpo y pueda coger el sueño más rápido. Si usted se queda ahí, va a ser muy difícil. Importante lo que decíamos ahorita, es que yo duermo 4 horas y descanso. Necesita más horas, sí o sí, porque el cuerpo las necesita. Dicen incluso que las mujeres necesitan más horas de sueño que los hombres por el mismo comportamiento de su organismo. Y otra cosa, el constante producir, que la persona diga, ay no, pero yo que voy a estar echada todo el día, yo tengo que producir. Ay, no, usted no está perdiendo el tiempo. Usted está cuidando su salud. Exacto. No se sienta mal por eso, pero cómo me levanté de tarde, pero no sé qué. No pasa nada. Si eso es lo que necesita para tener una buena salud en el sueño, hágalo. De acuerdo. Que sea un propósito. Lo que pasa es que a veces se siente el dormir y el descansar como un desperdicio de tiempo. Y no, no, si usted descansa el otro día, cuando tenga que hacer cosas, va a ser más productivo. Sí, Catalina hoy está súper productiva. ¿Por qué no dormí? There's nothing colder than your shoulder. I don't wanna talk about it. Un año activo para Harry Styles, haciendo de todo menos música. No, estaba en todo lado menos en su casa, ese muchacho, nunca vino a visitar a su mujer. ¿Tú te lo...? ¿Perdón? ¿Tiene mujer? Yo, mucho gusto. Mira, estuvo cuando anunciaron papa. Caí así. De cabeza y sin casco. Mira, anunciaron papa, estuvo en maratones. Hace poquito le mandó un saludo por allá en una calle de yo no sé qué país a una fan. Aquí está tu mujer, esperándote. Se te salió, si no saben, no. Catalina es de Santa Marta. Sí. Por si no tengo. Nací en la clínica La Milagrosa. O sea, ya no está con razón. La peligrosa. Ahora, tío, tiene sentido. Vamos a ver qué pasa el otro año. Tú te lo encontraste en Italia. Estaba caminando con Zoe Kravitz. Por toda la ciudad, el man no paga un taxi, no la sube a un metro, a un bus. Él estuvo también, mija, con lo del Papa, ¿fue? En el, cuando anunciaron al Papa León 14, sí. ¿Verdad? Viste, en todo lado, menos grabando música, pero está bien, hay un añito de descanso, diría. Sí, está bien. ¿Cuánto lleva de descanso? Desde el Harry's House, que fue 2023, 22, una cosa está así. Bien, no, es necesario también, sí, hasta bien, para creatividad, para todo. Estuve gira, no, sí, es sano. Porque hablamos del descanso, es importante. Necesitábamos un espacio, él y yo, entonces por eso le dije, vaya, recorra Europa, camine todo lo que tenga que caminar. Mira. ¿Ya han hablado? Sí, por ahí, por WhatsApp. ¿Se van a ver ahorita en fin de año? No creo. No creo, porque esta vez fui yo la que le dije, pues no. Pues ya no, pues ya imagínate, no. Tú te quedas solo. El otro año hablamos. Hablando de Navidad, pues tenemos nuestra pregunta del día y es, ¿cuál ha sido el regalo más lindo que le han dado de Navidad? Pueden opinar a través de @laxmasmusica en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook. Un abrazo para Ericato, que hizo una enciclopedia para niños. Ay. Sí, y entendemos. Claro que sí. Mayre Sol, una pelota de baloncesto. Ish. Julián Herrera, unas Converse negras tipo bota, originales. Uy, amaba. Sí, también las pedí en sí, algún momento. Sí, sí. Ismael dice, un armo todo, vamos. Acuérdate. Sí, el mismo del otro. Y Balo, un Atari 2600. Wow. Eso era precioso porque uno llegaba, yo tuve un Family, el primero que tuve fue un Family. Y para época de vacaciones me dedicaba a jugar, pero así consumida, y a rescatar. Ya sé cuál era, lo tenía mi primo. El 2600, que es distinto al el Family, es el pre del NES, lo sacó Nintendo. Por acá hubo una versión de San Andresito, que se vendió mucho, 360 claro, juegos. Entonces, opiniones también a través, mira, de Instagram. Tengo a John Gerardo Medina que dice, mi mejor amigo me regaló dos en el 2022, un libro, La inutilidad del sufrimiento, después de la muerte de mis padres, y el año pasado un juego de Barbies. ¿Cómo se llama el libro? La inutilidad. Se llama La inutilidad del sufrimiento. Ok, bueno. Está bien, dice Alejo Cuellar, un carro de bomberos de los que no se ven ni por las calles, será hermoso. También dice, postre chantilly, que en realidad se llama Astrid. ¿Recuerdan la muñeca mocosa de los 90? No. Fue el mejor regalo que recuerdo no. de niña. Baby Mocoset by Bigma. Claro. Para que la busquen. No tenía ni idea. Me acuerdo de Cocolino Popó. ¿No sabías? ¿Qué es eso? Era un bebé que hacía popó. Ay, no. Y de la fábrica nacional. Era de acá, era local. Era un muñequito colombiano. ¿Y era como plastilina? No lo tuve. Hombre, qué vaina. Pero me acuerdo mucho del nombre, Cocolino Popó. Voy a buscarlo. Te invito a que vayas. Pues ya estaba la muñeca mocosa. Imagínate. Dicen también una nieta de hace 2 años. Dice Cristina. Dice Connie Ríos. Sí. Y un parlante Bosé. Dice también Sandra, no me lo dieron, me lo di yo. Una buena dosis de amor propio y mucha ropa. Sí, está perfecto también uno autorregalarse, consentirse, felicitarse porque sacó el año adelante. Sí, y José dice CDs, un radio de Bluetooth y memoria y me encanta todo lo que sea musical, así que ese tipo de regalos me quedan perfectos. Ahora, el bono se me hace un gran regalo. Es un poquito impersonal. Porque vi a alguien quejándose del bono y no hay nada que le den a uno un regalo que uno no quiere. Puede ser la mejor intención, pero la otra persona gastó plata. Uno no lo va a usar, termina uno regalándolo o hasta muchas veces lo botan. O sea, no sé. En cambio, un bono, no tú vas a la fija con la persona y la persona puede escoger lo que quiera. Sí, pero por ejemplo, hay gente que yo digo, esa persona me conoce, me dio un bono que es muy impersonal. No, claro que no, Catalina, hay que buscar facilidad en el proceso. Si es a mi familia o a mis amigos, prefiero comprarles algo que sé que es especial para ellos por algún significado que tenga, pero si alguien a quien no conozco mucho, las actividades, por ejemplo, las actividades del trabajo. Ah, no, bono. Ahí siempre va bono. Sí. Y está bien. Exacto. Catalina quería ver el mundo arte. Vamos a ver más tarde. No, pero está bien, yo sí soy muy fan de, porque uno escoge. No, de acuerdo, sí, cuando no hay tanta confianza es mejor que la persona elija qué quiere con la plática que uno le da. Yo siempre recibo con amor bonos por si están al pendiente. Ya, eso es todo, gracias. Adiós. Hasta luego. Old winding road got me thinking back to when we... Un clásico a esta hora, Jack and Diane, sonando en la X. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda. Si completas la otra mitad, serás un posible ganador, porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplican términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Lo que primero ocurra, 10 premios disponibles con consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Llega Lola Ion con Messi. Hace unos minutos Cata hablaba de uno de los integrantes de Nickelodeon que empezó muy chiquito y que tal vez no supo parar en su momento o tuvo, no sé, tantas adicciones, cosas que pueden pasar siendo tan chiquitos. Y ella paró en el momento que sintió que tenía que parar. Sí, Lola está tomando la pausa. Y lo está haciendo, mandó un mensaje en redes sociales agradeciendo por este año y que espera que sea un 2026 donde se pueda encontrar con su gente. Y así es, hay que priorizar la salud. Eso es muy cierto. No hay nada que hacer. Otra persona que tuvo un gran año, que estuvo hasta en serie, canción, de todo, Lady Gaga es noticia. Sí, señora, porque en Navidad vamos a tener una Navidad especial con la Mother Monster, con Lady Gaga, que va a estrenar algo que se llama Harley Quinn Live para YouTube, y les tenemos los detalles. A ver. Resulta que ella grabó un especial musical en 2024 en el Teatro Velasco, y pues ella anunció la fecha de estreno de esto que se llama Lady Gaga in Harley Quinn Live, One Only Night. Es un especial que ella marcó, que ella grabó en el marco de la película esta de... Merlina, de, no, Wednesday. No, de... ¡Ah! Del Guasón. Ah, ya. La segunda entrega. Oh, verdad. En donde ella interpreta a Harley Quinn. Sí. Además del disco conceptual de la película, pues que está actualmente nominado a un premio Grammy al mejor álbum de pop tradicional, pues en una conversación con Variety en el Museo del Grammy, la estrella del pop se refirió al lanzamiento del especial y dijo, me pregunto por qué no. Tenemos algo tan especial para nosotros, así que estamos felices de compartirlo con los fans. Es un proyecto rebelde y para los estándares de Harley, la Navidad es la época perfecta para lanzar algo rebelde. Esto, como te decía, se grabó en 2024. Muchos fans se preguntaban si después de haberlo visto en teatro, claro, pues si iba a salir a la luz, digamos, ya en la pantalla. Uh-huh. Y ella dice que fue interesante cuando vieron las imágenes por primera vez y dijeron, este no es el momento adecuado para publicar esto, y acordamos colectivamente que dejaríamos que la historia de la actuación de Velasco floreciera con los fans hasta que apareciera el momento. Pues el momento es ahora, lo vamos a tener disponible en YouTube a partir de esta Nochebuena, así que bien pendientes los fanáticos de Lady Gaga, que además estábamos hablando por interno de esta gran colaboración con Beyoncé. Amo. Video fantástico. Teléfono. ¿Qué iba a haber segunda parte y no? No, no han dicho nada. Qué buena es.